pasos ahogados a la calle los pavos por tu alienación. Pero hijos de ricos de aquellos patrones disfrutas tu tiempo, paseando sus playas, gastando el dinero por tu perdición. Disfrutas la plusvalía que pierdes todos los días, que sudas sin alegrías pensando en sobrevivir. Tu familia no importa, ni tus sueños ni tu ilusión. Ya naciste equivocado, lejos de la repartición. Dineros gastados, tu mente está en huelga, renunciando a la vida, olvidando el amor, sumido en resignación. Borregos aislados, tratados en masa, se comen las sobras, olvidan su fuerza, venden su conciencia, corromper la organización. Tu tiempo estará perdido, pero el momento ha llegado. Si enajenado es que te ciegas, son muchos más los que pueden ver. Es la hora en que te sumes, pues nadie esperará por ti. Juntos no somos borregos, juntos somos revolución.